es con Carlos Arriola, él es del gremio de los transportistas, de los recolectores, así sería. Carlos, contame, vos estás encargado de la gigante olla que se está preparando hoy, contanos un poco. Bueno, estamos preparando para 4.000 personas, más o menos, arroz con pollo. Y estamos de esta mañana, así que esperamos a la gente al mediodía para que se acerque, para servir un plato de comida caliente para todos los que necesiten. Estamos debajo del puente de circunvalación, cocinando desde esta mañana. El que se quiera acercar, para la gente humilde, le vamos a servir, y para todos los trabajadores. Bien, no es únicamente para quienes se encuentran protestando en este momento. No, es para toda la gente que, situación de calle, también le vamos a servir, porque es comida para la gente necesitada. Y para los que, camioneros que estamos parando acá, que todos los compañeros van a bajar a servirse un poco de arroz con pollo. Contanos un poco, ¿a qué hora arrancaste en la preparación? Y estamos hoy de las 5 de la mañana acá. Y ahora ya arrancamos, ahora tiramos el arroz y el pollo. Y se empieza a cocinar, así que más o menos 12 ya está todo cocinado. ¿Por qué se protesta hoy? Y hoy es una marcha por lo que nos está pasando a nosotros, la situación que viene viviendo el país. Hay sueldo que no alcanza, estamos mal. Y nosotros, más que mal, hay gente que no tiene, gente que por demás, es mucha la necesidad que tenemos. Bien, bueno, están todos invitadísimos entonces. Sí, están todos invitadísimos, que se acerque, le vamos a servir un plato de arroz con pollo. ¿Cuántos kilos de arroz hiciste? Y hoy tenemos 120 kilos de arroz. ¿Y de pollo? Y de pollo tenemos 10 cajones. Perfecto, gracias, Carlos. No, te agradezco a vos y muchas gracias, y que tengan todos muy buenos días.